cruel como el mío. Sabiendo que todo es engaño y mentira, el viejo pasado me llena de hastío. Por una mujer jugué con mi vida, sintiendo por ella inmensa pasión. Y al fin me ha pagado dejando una herida que llevo por siempre en el corazón. Solo el recuerdo de haberme creído de aquella mujer que un día mi pecho dejó acongojado, soñando una dicha que no ha de volver. Todo en la vida tiene su hasta aquí. Mi lento sufrir se debe acabar. Por más que se aleje y se olvide de mí, más tarde la ingrata tendrá que llorar.